las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 23 grados 1 la temperatura, día de viernes, se termina esta semana. Que, bueno, vino con de todo, tiraron con de todo y llegamos como a 30 grados ayer casi prácticamente. Pero ya se viene, un fin de semana. Che. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Bienvenidos señores y señoras también, porque son señores y señoras, ahora hay que decir todos y todas, todas las veces. Lo cual ya hablamos de esta cuestión de la dificultad de hablar en doble género constantemente. Entonces decimos todx, todx, todx y todx, as. Si decimos la X, ya está, nos liberamos. Hoy día viernes y hemos pasado toda una semana con gran cantidad de cuestiones. 17 y 2 minutos, y ya estamos presentes aquí, una vez más, otra vez con el señor Campana, diezmado en su brazo, tiene la tendinitis que lo ha tenido mal traer, y todo se genera en partidos de fútbol. Ya tenemos al columnista de deportes con un dedo machado, directamente, casi prácticamente necrosado, y ahora un brazo con moretón y arruinamiento dedal. Bienvenidos. Bienvenido. Señor Ezequiel Cubela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, tengo que hacer una presentación porque hoy hay telemarketers, ¿no? Todos lo sabemos. Sí, señor. Hoy hay telemarketers y el señor Toti, el señor Miguel Ángel Fuentes, ¿verdad? Se ha ido y han contratado una persona nueva. No tiene seudónimo, pero hoy trajimos físicamente a alguien que va a ser telemarketero. Es el señor Diego Álvarez, bienvenido, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, buen día. Estoy acá. Me dijeron que con esto se hace guita en serio. Al toque. Al te forrás. El dueño de la empresa. No sé. Está forrado. Me dijeron, empezá por ahí, empezá en este lugar. Vas a. Creo que después yo voy a hablar. Vamos a ver cómo es que el ingreso, ¿no? Porque se vienen acá y arman. O sea, nosotros nos vamos. Ellos arman acá todos los stands. Las impresoras. Micrófonos ponen, todas las impresoras ponen, traen una secretaria, todo. Y te ponen, al toque te dicen, vos sos Manager Resourcement Junior, por ejemplo. Yo estoy... Puede tocar. Vine para hacer la prueba. Vine a ponerle el cuerpo a este trabajo. Me parece bien. Es de high standing. O sea, acá te van a poner presión. ¿Entendés? Sí. Estoy... O sea, hay que producir. Los mejores estándar Irán, Irak, todos los estándares de calidad que haya. 9001 en todo el mundo. 10 con 20. ¿Me entiendes? Todas las ISO juntas. Sí. Las ISO y las ISO todas. Todas. Perfecto. 17 y 4 minutos y todos los días un poco tiene que decir que emitimos a través de la Radio Sur 88.3 de la FM. Radiosur.org.ar es la página web para escuchar a través de la internet. Y en este día de hoy tenemos que comenzar, como siempre, charlando un poco de agenda cultural, señores, porque ¿qué es lo que pasa? En el día de hoy empiezan a suceder las cuestiones de salir a ver algo para la noche, se llaman los amigos y che, ¿vos en qué andás? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés no recital? Sola. ¿No tenés recital? ¿Algo para ir a ver al cine? ¿Algo no sé qué? Bueno, tengo algunas cosas ya para empezar. Día viernes, uh-huh. Nicolás Falcoff y La Insurgencia del Caracol, que es la banda, anticipando temas de su próximo disco, va a estar 21 horas en el Teatro Popular La Otra Cosa, en Bonplan 1660. Esto es Palermo, ¿está bien? También, por ahí, dando vueltas, va a estar Totuma y el dúo La Petaquita en el Conventillo Cultural Abasto, Anchorena, 575. Acá en también, por Abasto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Es como un centro cultural donde podés ir a comer. Como la mayoría de los centros culturales, que además son barcitos, tienen escenario y se toca. ¿Qué hacen? Totuma hacen canciones latinoamericanas, un poco así de tipo sones, algunas cosas más del interior de la isla cubana. Usted estuvo por ahí, Álvarez, en la isla cubana, ¿verdad? Estuve en alguna oportunidad, sí, es cierto. Bueno, lindo lugar, podemos decir. Sí, y unos sonidos impresionantes. Bueno, una de las cosas que pasan hoy también, a las 20:30, es el recital de María y Cosecha en la casa del Fondo Nacional de las Artes, ahí en Rufino de Elizalde, 28:31, que sería una especie de Recoleta Abajo, ya viniendo para el lado de, oyendo, hacia el lado de Belgrano, podemos decir, Libertador, Rufino de Elizalde, ahí. Es una casa que era de Victoria Ocampo en alguna época, sí, y que el Fondo Nacional de las Artes luego adquirió para él. Y se hacen siempre recitales y cuestiones. Esta noche va a estar María y Cosecha. Y bueno, estamos justamente en comunicación con María, Chiqui Ledesma. Buenas tardes, María. Oh, o Chiqui, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Bueno, no hay ningún problema. Estamos acá con Diego Ezequiel y Nicolás, quien te habla. Y un poco para preguntarte cómo viene este disco de María y Cosecha, y esta es una, después de la presentación que estuvo en el Haroldo Conti y algunas fechas más, empieza a recorrer su camino en diferentes lugares, y bueno, quería saber cómo está yendo este disco último que sacaron y un poco de qué se trata también. Bueno, mira, en realidad sí hicimos la presentación a principio de año en el Haroldo Conti, ese espacio tan hermoso que queda donde era la ESMA. Y tan emblemático, uh-huh. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo con entrada libre y gratuita para que todo el mundo pudiese estar, ya que nosotros, aparte de ser músicos, somos docentes también, entonces bueno, tenemos buena cantidad de alumnos que muchas veces no pueden pagar una entrada a un lugar caro, entonces bueno, estos espacios como el Fondo Nacional de las Artes no nos permiten poder hacer nuestro espectáculo gratuitamente, pero al mismo tiempo cobrando porque el Estado se hace cargo del caché nuestro, ¿no? Así que bueno, está muy bueno. Y bueno, empezamos a rodar con el disco. Este disco es un disco independiente, uh-huh. Que tiene varias canciones que abordan el cancionero de raíz folclórica. Donde abordamos a Juan Falú, a Chacho Müller, al Cuchi Leguizamón, autores nuevos como Laura Balaco, bueno, un montón de autores que para nosotros son muy simbólicos y nos han atravesado generacionalmente, y otros que son nuestros referentes y de los cuales aprendimos y elegimos este camino de hacer música de raíz folclórica. E inclusive hay un tema que es el que lleva el nombre del disco, que se llama Umbral, el disco, y el tema es el del Flaco Spinetta. Hicimos una reversión en formato de huayno, huayre de huayno también. Bien. Ya hace tiempo que vienen tocando ustedes. ¿Se conocieron, esto es así, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda ya por los años 90 y pico? Sí, sí, ¿no? Casi fines de los 90. Nos conocimos estudiando ahí con los chicos. En realidad, al principio éramos un quinteto que también lo conformaba Pedro Borgovelo, que es el actual vientista de Arbolito. Ajá. Luego, bueno, Pedro se fue del grupo y entró Javier Sepúlveda y Ricardo Canepa, y ahora actualmente la formación es Pedro Furio y Matías Furio, que son del principio, o sea, hace 17 años que tocamos juntos. Claro, sí, eso te iba a decir. Pablo Fraguela, que también hace 17 años que tocamos juntos, desde la primera formación. Uh-huh. Y Tati Cala, que debe hacer 10 años o más que ya está con nosotros. Así que un bueno, recorrido se, grande, sí. Sí, se ha formado, se formó en la escuela, los pasillos de la EMPA, uh-huh. Esa escuela emblemática y que también, bueno, tanto nos ha dado y ahora somos todos docentes de ahí, así que, bueno, para nosotros es doble honor y doble orgullo, claro, haber sido alumnos y ahora poder entregar un poco de todo lo que aprendimos ahí a los futuros profesionales del folclore, ¿no? Que está, sí, está buenísimo el cómo la EMPA muestra lo que puede pasar con esa alternativa de educacional en respecto a la música, porque no existía una escuela de música popular hasta que llegó la EMPA y que después un poco se trasladó también al Conservatorio de la Ciudad y ahora hay como más propuestas en ese estilo, y es porque de alguna manera el folclore no había llegado a institucionalizarse y no, esta cosa que pasa entre los alumnos ahora y que aprenden ahí, que van a un conservatorio y tienen un contexto teórico, está dando un montón de agrupaciones y cosas. Quizás ustedes son de la primera generación, claro. Ya han pasado por Cosquín ya los reconoció también, y ahora hay como un desarrollo de todo eso, ¿no? Exactamente, y aparte en las escuelas de música, la EMPA fue la primera de Latinoamérica, aparte, no solo del país, sino de Latinoamérica, con este formato de música popular donde no solo se estudia folclore sino también jazz y tango. Mm. Pero los profesores, lo bueno de los profes nuestros, por ejemplo, teníamos, no sé, a un Mederos, eran profes también, profes artistas. Entonces, claro, con toda la experiencia encima, un Roberto Calvo, un Aníbal Arias, esos maestros, un Toro Staforini de los Andariegos, maestros que aparte han tenido la experiencia porque han sido músicos profesionales también de escenario, no solamente teóricos, ¿no? Sino que lo han vivido desde todos los lugares, y eso, bueno, es la enseñanza también de estas escuelas de música popular, como el Falla, que lo ha tenido a Juan Falú, a Silvia Iriondo como profesora de canto, bueno, un montón de artistas que también se dedican a la docencia y a poder transmitir lo que se hace. Y bueno, y sí, es todo un camino, hace muchos años que estamos en esto, es nuestro cuarto disco, porque la verdad que producir, autogestionarse es bastante costoso, pero bueno, seguro. El camino es lento, pero es seguro, por algo hace 17 años que estamos juntos, ¿no? Seguro, ni hablar. Bueno, y esta noche van a estar ahí en la casa del Fondo Nacional de las Artes, a partir de las 20:30. 20:30 es con entrada gratuita, es bastante puntual el lugar, y vamos a estar ahí presentando los temas de nuestro disco nuevo, y bueno, y los invitamos, ojalá puedan llegar, y si no, hablando de la EMPA, mañana sábado a las 4:30 de la tarde vamos a estar tocando en un festival que organiza el Centro de Estudiantes de la EMPA. Ajá. Justamente frente al nuevo edificio, que después de muchos años de lucha de los alumnos, de los profesores, sí, en pocos meses va a estar lista la escuela original, la escuela que va a tener todo lo que necesita una escuela de música para poder funcionar, porque ahora estamos trabajando en un edificio que es muy lindo, muy antiguo, pero no tiene las condiciones. Seguro, sí. Entonces, chico, bueno, todo, ya para la gente que está yendo y la cantidad de colas que se hacen para anotarse cada año. Exacto. Eso habla de que hay que hacerlo crecer físicamente. Así que sí, totalmente. Así que hoy gratis en el Fondo Nacional de las Artes, recital nuestro, y mañana a las 4:30, que también vamos a tocar bastante y con un montón de compañeros, ahí en Avellaneda, frente a la escuela, en el festival que organizan los chicos del Centro de Estudiantes con la cooperadora. Muy bien. Muchísimas gracias, Chiqui, por atendernos. Y esta noche no hay invitados, ¿no? He visto por ahí alguna vez de invitada, sí, a Carolina Cohen. Esa Carolina, sí. Siempre hay un montón de invitados esta noche, ¿no? Porque es un recital corto, de una hora nada más. Así, ajá, que vamos a tocar los temas del disco en general. Hay muchos invitados cuando son recitales un poco más largos, con dos partes, donde se puede desarrollar un poco más y agregar más temas, además de los del disco. Claro. Así que esta vez estamos solitos. Bueno, está muy bien, para ir a verlo. Nada más y nada menos. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Te mando un beso. Un beso grande, chao. Era Chiqui Ledesma y hablaba del recital que van a dar esta noche María y Cosecha, que era un grupo que empezó con el nombre de ella completo, María Ledesma y Cosecha de tal, tal, tal, y En el segundo disco dijeron, no, muchachos, pongamos María de Cosecha, más cortito, cortito y al pie. Y bueno, yo vi la presentación del disco. Es un muy buen disco, hay que ir a verlo. Tiene, bueno, una linda sonoridad, mucho ritmo, muy latinoamericano y todo eso. Bueno, 17 y 15 minutos. Yo traje una serie de temas, algunos temas, sí, que están concatenados, teóricamente. ¿Por qué? Hay música de rock and roll, pero nutrida de ritmos folclóricos pertinentes a cada país. He traído tres. He traído Cuba, he traído Brasil y he traído Uruguay. ¿Me entiende? Ajá. Bandas de rock que utilizaron las raíces musicales de sus pueblos para rockearse. Rock latinoamericano, algo de eso. Un rock latinoamericano, usted que es hombre del medio gráfico, en donde ve la oferta constante y sonante de la música, se le llama rock latinoamericano. Vamos a escucharlo y después lo discutimos, si va el caso. Me parece bien. Vamos a escuchar Lado Sur, que es una banda que toma el candombe, ¿eh? La banda es argentina. No lo hizo nadie. La banda es argentina. Pero esto es argentino. Ah, mire. Por eso es lo que yo acá tomamos un poquito. Me robaron de todo. Sí. Robaron rock y robaron. Es el Río de la Plata, maestro. Pero está lindo, está interesante. Y es una banda under. Una esperanza en el alma me alcanza para seguir remontando este sol que me ilumina la viola y las ganas de caminar hasta donde yo voy. Una esperanza con forma de anzuelo para que traiga del fondo al amor, para que traiga con él el silencio donde se escucha la gente y su voz. Hay que empujar pa' que gire la rueda. Hay que gritar pa' que no duerma siesta. Mejor saltar si el piso está que pega. Que lucha y se escapa de tanto politiquero capón que solo sabe lamerle las patas a los señores de todo este horror. Una esperanza que no sabe nada de todo el miedo que quieren meter. Una esperanza que yo te la invento si andas pensando en dejar de creer. Hay que empujar pa' que gire la rueda. Hay que gritar pa' que no duerman siesta. Hay que empujar pa' que gire la rueda. Mejor saltar. Hay que empujar. escuchá lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, 17 y 21 minutos y ya hemos pasado un poco la agenda cultural, que es lo que hay para ir a ver hoy. Mañana, señores, también hay alguna cosa para ir a ver. Por supuesto. Entre ellas... Ir a bailar, ir a comer. Sí, también. Tomar algo. Sí. En principio yo, antes de la peña de Radio Sur, que es de lo que vamos a hablar unos minutos, antes voy a ir a tocar con el señor Ramiro Abrevaya al Club Cultural Matienzo. Ahí en Pringles y... Mire usted. Ya le digo, pero porque... Tengo horario? Ese compromiso tomado... ¿En qué horario? Desde hace bastante, ¿me entiende? A las 20:30 empieza la banda que se llama Tal Cual, y que es un trío. Luego subimos ahí los Abrevayas Boys y el señor Ramiro Abrevaya, que va a cantar sus temas, todo. Dicen que... yo lo voy a ver, no sé si usted tiene algún recado para darle a Reinaldo Siete Casas. No sé si quiere... Porque qué hace. Porque le gusta la banda, viene. Ah, mirá vos. Viene a ver. Entonces. Mirá vos. Qué lindo. Vamos a combinar. A combinar para que venga a hacer una editorial un día acá. ¿Le parece? Sí, cómo no, pero vale. Escúcheme. Estaba queriendo recomendarle, ya que está por el barrio. Seven Houses, la señorita Yael Goodman, la artista. Sí. La multi. Caracterizadora de personajes. Tiene un unipersonal. Se va a hacer en el Guido Spano mañana también. Ajá. En horarios, creo que es 19:30. Creo que es 19:30. No tengo manera de confirmarlo, ¿me entiende? Usted, yo le estoy intentando. Ya le voy a confirmar la hora, pero es 19:30 en el Guido Spano en Billinghurst 1355. Así que hacemos el unipersonal. Sí. Lo vamos a ver a Abrevaya y después nos tomamos un vinito con empanada. Nos tomemos, sí. Y ahí está, ¿qué Álvarez? Le parece? Dígame. ¿Cómo saben que me llamo Álvarez? Tiene que decir usted. Mañana hay una peña de Radio Sur. ¿En dónde? Ya le estoy buscando acá. Me puse en problemas. No, ahí yo más o menos estamos buscando. La peña es acá por Sánchez de Bustamante. Sí, señor. Arranca más o menos a las 9 de la noche. Hay empanada, vino para todo el pueblo argentino. Y hay música en vivo. ¿Es peñero usted? Diego Álvarez. ¿Le puedo dar la dirección exacta? Por favor. Mientras piensa, ¿no? Sí. Si es que es peñero y todo lo demás. Sánchez Bustamante 543. Sí. Casi ahí Corrientes, por ahí. Céntrico. Nos movemos en el centro de Almagro. ¿Viste cómo suena Sánchez Bustamante en la voz y del la intendente? ¿Te das cuenta? Bueno, entonces vas ahí. Soy empanada peñero. De vino. Yo no sé si soy peñero, le pongo empeño a las cosas, tal vez eso... Sí, también, puede ser. La peña un espacio para acercarse, a ponerle empeño. Sí, ¿por qué no? Me gusta, me gusta la propuesta. ¿Cómo estamos con el tema gato, chacarera, cantidad de vueltas, zapateo, zarandeo? ¿Cómo estamos? Se la debo. Bailecito, un chacarera doble... Benito. La carrera doble es un poco más difícil. El gato es lo primero que se aprende. Lo lindo de las peñas, señora Álvarez, es que usted se para al lado de alguien que sabe y quizá la fila... Gritan. No, son diez que no saben y hay uno que sabe y todo el mundo lo sigue. No, pero se pone uno parado al lado del otro. Sí. Vuelta, dice, y va a la vuelta. Yo aprendo. Media vuelta. Giro, grita. Una copa de vino y aprende más rápido. ¿Sabe qué? Usted puede hacer un parangón entre... folcloristas argentinos bailando sin saber muy bien, pero que alguien va tirando la dinámica de cómo va la cosa, y cowboys en Texas ¿Viste que bailan todos juntos? Es verdad. Y tiran una patita para el costado. Claro, se y uno salón. Dice, yo ahí también hay gente que dice, ah, Ronald Heenan. Y eso sí. Significa que hay que dar una patada con el taco. Manteca, dicen. Manteca. Butter. Y van tirando ahí zapateadas y todo. Para mí, tienen mucho que ver una cosa. Deberíamos pensarlo y estudiarlo. Sí, ¿sí? Puede ser eso. O sea que no estamos tan lejos de la civilización. Bueno, sí, claro. Muy bien, señores, tenemos que... Todavía no está confirmado nada. Estamos revoloteando por ahí, llamando por teléfono, a ver quién tiene la primera novedad, a ver de qué se trata bien, pero aparentemente va a haber una conferencia de prensa a las 17:30 por novedades en el caso de Luciano Arruga y se baraja la posibilidad de haber encontrado el cuerpo o, en principio, hay un hermetismo alrededor de la noticia, algo que tiene que ver con eso. Sin embargo, hasta la conferencia de prensa y hasta que se sepa de qué manera se confirmó una u otra versión de los hechos, cualesquieran sean, no vamos a poder confirmar ni afirmar absolutamente nada, simplemente estaremos expectantes. Hay algunas personas que acompañan esta radio que están yendo hacia allí mismo, así que en cuanto estén, tengamos alguna novedad, puedan de alguna manera acercarse a la información fidedigna, probablemente lo estemos sacando al aire y hablemos de ese caso en particular, y qué es lo que dicen en la conferencia de prensa. Muy bien. Tenemos que hablar dos minutitos nada más, un poquito más. Vamos a pasar un tema. Pero tengo una noticia genial, insólita. ¿En serio? Sí. Cerraron el cementerio de La Plata. ¿Por qué? Porque allí no he muerto. Lo cerraron por duelo, señores. No. Sí, sí. ¿Cómo cerrado por duelo el cementerio. ¿Y qué quiero que tengo que enterrarlo? Bueno, ¿qué hago? La tomaron los empleados como solidaridad con uno de sus compañeros a quien le mataron a un niño, a un hijo de 27 años el martes. Entonces decidieron por un hecho de claro, ya, es una digamos, es un encuentro de una decisión de los trabajadores de no abrir por duelo el cementerio, pero a priori la noticia es como muy llamativa, uno dice que como pasa, el pelo. Me claro, está cachando en claro. El lugar en donde se supone que se realizan los duelos, es el meta lugar del duelo. Perfecto, lo cerraron por estas cuestiones. También hay ébola dando vueltas. Entonces, y ya está. Ojo, ya tiene barbijo. Esto es como la gripe A, Se viene la segunda pandemia. Tengo mi, todo para que te vacunes con mi empresita de alcohol en gel. Ya está. Bueno, pero no sé, tienen que ayornarse. Algo, no, cada aspirina, alcohol en gel, todo. Cada una de las pandemias viene con algún insumo distinto. Porque si no hay reparto de la riqueza. Algo nos dejan. La gripe A nos dejó el alcohol en gel. Esto probablemente nos deje los trajes amarillos. Trajes herméticos. Amarillo. Sí. Que bien. Es de múltiples usos. Ojo. Si no funciona la radio. Mameluco de plástico ya estamos fabricando. Sí, señor. Se me ocurre comprar en el 11 esos trajes de... Esos trajes de cosos de los motoqueros. Que yo tengo, eso que ¿lo de goma? Sí, eso traje de goma, de motoquero con bota de plástico, bota de lluvia. Va a estar complicado que se viene el... Y un carrocito. Casco. Un casco que lo único que hay que agregar. Si no se genera afuera, lo generás adentro, con esa goma encima, pegándote el sol negro. Cultivas. ¿Usted qué cultivas negro? Otra cosa. ¿Siente más calor en el verano cuando le pega el sol directo? Los negros no sentimos calor. No nos desteñimos. Negro con todo el afecto. No, sí, por supuesto, no sería bajo ningún concepto una afrenta. Decía que no nos teñimos tampoco tomando chocolate y café. Sí, es así. Mira, es un color que uno simplemente se lleva en la piel. Se lleva en la piel. Se lleva en la piel. Volviendo a lo del ébola, estuvo en la Argentina momentáneamente el ébola y en Brasil luego dejó de estar. O sea, sí. Como que vino y por ahí no le gustó, así es que por ahí no le da no hay onda, no hay estructura así todavía. Como usted no ve fenotipo en la calle, no ve el fenotipo por los porteños son fenotípicamente europeos, el ébola se llega y dice acá no tengo nada, no salvo importa. Se puede, viste, en Rivadavia, en algunos lugares así, viste, podrías, pero no hay el ébola, no se siente cómodo en la Argentina. Que no, lo estás agarrando demasiado temprano, porque si vos todavía no tenés la empresita, no tenés producto para tirar a la calle y te viene la enfermedad demasiado rápido, claro. ¿Qué ofrece? De vuelta al colegio. ¿Qué me vas a dar? ¿Eh?

de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, 17 y 35 minutos y estamos bien, hace unos segundos en comunicación con Gisela Rivaloff, compañera de esta radio, que está Giselle, perdón, que está en este momento en la conferencia de prensa, que está por arrancar ya en minutos nada más. Los familiares se están sentando, también se había sentado recién Horacio Verbinski. C5N se estaba viendo en vivo la conferencia, que estaba por empezar, y estamos tratando de establecer de vuelta comunicación para ver si podemos tomar audio de ahí mismo. En todo caso, si no, podremos quizás pedirle prestado de alguna manera el audio a C5N. ¿Por qué? Ya lo veremos. Bueno, ahí se están acomodando. Parece que es una sala muy chiquita. Está medio compleja la cosa, muchos periodistas, muchas personas están alrededor y todavía no han arrancado, justamente porque se están tratando de acomodar. Y bueno, expectantes a eso porque es una noticia importante. Ahí acaba de arrancar y ya empezó Horacio Garrido. Buenas tardes. Recordemos que Luciano Ruga estaba desaparecido desde 2009 y aparentemente la información de esta conferencia de prensa tiene que ver con, se dice, con la posibilidad de haber encontrado algún dato más certero del paradero. El día de hoy fue identificado el cuerpo de Luciano Ruga 6 años después de su desaparición. A mi lado está la mamá de Luciano y la hermana Vanessa. Completa la mesa Paula Libachki del CELS, y en mis espaldas están Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y el doctor Juan Manuel Combi, que ha acompañado a la familia en todos estos años. La familia hace apenas 2 horas que ha recibido la noticia. Les pido que tengan en cuenta para el ordenamiento de esta reunión, porque obviamente este teléfono aquí que me tiene están obviamente bajo el impacto de una noticia terrible. Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita con Marini y Nietro. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia, ni para el CELS cierra el caso. Fue a partir del recurso de habeas corpus presentado por el CELS y que inicialmente fue rechazado por la justicia y luego aceptado por una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que se pusieron en marcha las acciones que permitieron la identificación del cuerpo y las huellas dactilares que permitieron al Ministerio de Seguridad de la Nación llegar a la identificación. Huellas que existían, las indubitables, porque Luciano había estado secuestrado previamente en la comisaría de Lomas Mirador y ahí le habían tomado las huellas digitales. La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del Fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay

justamente contaba todo esto que también Berbisky decía en la conferencia de prensa, que ella había escuchado los gritos, que sabía que él estaba amenazado, que lo obligaban a robar, que si no robaba, bueno, tenía represalias por parte de la policía, lo cual hace pensar que algo ahí pasó, que él estuviera escapando de alguna situación, que lo hayan obligado a recorrer o cruzar la General Paz. Son todas teorías que sin investigación previa es imposible determinar. Bueno, hoy están por lo menos reconociendo que se ha encontrado un cuerpo, y que sea como fuere que ese cuerpo terminó ahí, hay que encontrar un responsable, porque no puede ser que luego de que alguien atropella a alguien en la vía pública, termina en un hospital público y de repente aparece un cuerpo 6 años después en el cementerio, enterrado como NN, como un glosario común, digamos. Lugar que conozco bien por la cercanía de mi escuela secundaria, el cementerio de la Chacarita, en donde uno puede enterrar lo que quiera, en cualquier momento, o sea, a ese nivel de como de desprolijidad, desidia, bueno, lo que decía Berbisky, que esto no pasaría si le hubiese pasado a un chico de clase media o media alta, ni hablar si le hubiese pasado a un niño rico, digamos, ¿no? Como claro, que hay un aparato que se mueve para ciertas cosas y para otras no, y hay también pensar quizás que... un preconcepto, haber pasado por un hospital público en donde no se llevaron adelante los procedimientos que se tienen que llevar, que seguramente en algún otro tipo de institución privada eso no pasaría. Bueno, no sé. Pensar una cosa atada de la otra, y seguramente hay. Estas cosas no pasan porque hay una sola persona que hace, ¿no? Sino que hay una cadena de cuestiones que llevan a que algo como esto insólito termine ocurriendo. No, lo que te iba a decir es que, digamos, la institución que tiene que investigar es la misma que está sospechada. Claramente. Sí, entonces, y en este caso, más todavía. El poder encontrar. Claro, pero también hubo cuerpos de las fuerzas del gobierno que estuvieron investigando, y de la justicia, que supuestamente es independiente, que estuvo 6 años sin encontrar... ¿se entiende? O sea, sí. Todo ese tiempo sin saber que lo habían atropellado en General Paz, lo habían llevado a Santoyán, y de ahí, ¿cómo lo sacaron? ¿Quién se lo llevó? No, y Berbisky recordó, o sea, que la familia estuvo en el hospital, que lo buscó desde el primer momento. Que le habían sacado fotos, huellas digitales, todo. Digamos. Es una situación que seguramente va a tener que ser muy investigada, y esperemos que pronto tenga una resolución. Ojalá. Bueno, nos tocó justo en este momento, estábamos al aire, y lo cual deja un poco de lado lo que teníamos premeditado para este programa, que tenía que ver con telemarketers y una cosa así como un poco más jolgoriosa. Que habitualmente los viernes hacemos, pero es importante que este tipo de noticias también se vean reflejadas en esta radio. Uh-huh. Y probablemente con un poquito más de conocimiento lo continúen los chicos de Los que luchan y Los que lloran más tarde, que nos continúan en la programación de la radio. Así que nosotros vamos a ordenarnos un poco previamente, escuchar el tercer tema que teníamos, el segundo tema, porque no escuchamos el segundo tema. El segundo tema que teníamos predestinado. Esto es unión entre el rock y la música folclórica de cada país. Esto es lo de Cuba. Y esto es lo de Cuba. Esto es Habana Abierta. Y escuchás como los tambores, tú sabes, están sonando de fondo. Parece algo cubano, ¿no? Relájalo. Habana Abierta, señores. Ahora sí tengo la llave. Según me han mirado, tus ojos me han dado la luz que no ha dado candil. Tú me has condenado a cielo estrellado y a sueño profundo y feliz. El mundo he rodado de frente y de lado hasta que te he encontrado por fin. Y ha sido más bonito que en todo lo que he visto tus labios diciendo que sí. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. siento el querer más grande de todo lo que existe. Yo que andaba perdido, metiéndome en lío por matarme el aburrimiento. Estoy tan embrujado que salgo educado con solo abrazarme tu cuerpo. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Esa chiquitita cámara que me echa huilongo, ahora sí tengo la llave. Que me pone a pirar en pleno apagón y se me encienden los focos, ahora sí tengo la llave. Y es que a mí me gusta y me gusta cantidad que me vuelve loco, ahora sí tengo la llave. Me voy a curar este rato de amor si no es en su manicomio. Vámonos de rosca que hay matrimonio. Y ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Minutos nada más faltan para las 6 de la tarde. Estábamos hablando ahí un llamado de un oyente, Juan Carlos de Almagro, que nos comentaba también que él estaba escuchando de lo que hablábamos nosotros y agregaba esa alguna idea respecto de la cuestión de los órganos, la donación de órganos y todo eso, que bueno, esto no sé si es aplicable a esta situación, pero comentaba eso, como que en los centros de salud también existe esa idea como de la comercialización. Sí. Bueno, no siente que nos comentaba eso. Simplemente, bueno, lo que estábamos escuchando era Habana Abierta. Y ahora sí tengo la llave, dice. Y usted me decía si es rock o no es rock. Yo no. Eso. Tiraría como un pop latino más, pero latino, no piénselo como pop comercial, ¿no? Sino como un. No ritmo... es un. Bueno, no es rock and roll. Tampoco es salsa y son. No, no. Tampoco lo definiría como pop. Yo digo que son manifestaciones musicales modernas. Pero, ¿no? Estamos de acuerdo que fue eléctricas, música. Eléctricas. Sí, estamos de acuerdo que fue música, vamos a partir de ahí. Sí. Pero eléctricas, quiero decir. Pero, tienen ahí una guitarra eléctrica, una batería, por ejemplo. Pero no se ponga mal si digo pop. Baby Bowie es pop, por ejemplo. Yo digo, yo traje el rock a colación. O bandas que hacen rock, que toman, se nutren de ritmos latinoamericanos propios de sus países. ¿Quién sabe? ¿Quiere rock? ¿De dónde viene? Tengo más, igual, con el que vamos a cerrar el programa. Y es un artista brasilero que estuvo tocando el fin de semana pasado acá. Y ahí ya vamos a discutir si es rock, funk, Toquiño, pop, lo que sea. No, se trata de Carlinhos Brown. ¿Sabe? Y ahí se pudre todo. Hay un rock and roll metido, hay unos tambores. Y hay una cosa así medio festiva de gente en zunga y esas cosas, ¿no? ¿Se escucha? Muy bien, 17:59 nos vamos. Ustedes quédense en el aire de Radio Azul con los que luchan y los que lloran. Y bueno, para continuar con un poco de todo lo que estuvimos charlando hoy, interrumpido por la noticia, claramente una gran noticia o tremenda noticia, que es la de la aparición del cuerpo de Luciano Rubio. Muy bien, por lo pronto me despido hasta el día lunes. Le agradezco mucho a Diego Álvarez la presencia. Un gusto. Chao, nos vamos a tomar revancha. Voy a venir por mi prueba. Señor Ezequiel Cubela, gracias por la intendencia. Gracias, gracias. Nos vemos el sábado en La Peña. Gracias. Así es. Adiós. Saí das catacumbas, nunca fui da escuridão. Zabumbi, duas tumbas, carrego sempre na mão. Sei do berro do bezerro, sei da seiva, Zé Bajão. E no lombo do camelo, não tenho medo, não. Sou faraó.